doctor David, ¿qué importancia tiene para la Embajada de los Estados Unidos trabajar con emprendedores? El tema de emprendimiento, ¿qué tal se viene trabajando en ese momento? Bueno, entonces este programa es bien importante en cuanto a nosotros para crecer el desarrollo económico. Y nosotros tenemos algunos programas por el USAID que está trabajando en ayudar como acceso de crédito y además para mostrar programas en cuanto a los pymes, cómo puede manejar sus, como sus compañías, etc. Y, pero es una cosa que nosotros estamos siguiendo bajo el programa que se llama Vías de Prosperidad, a ayudar a los pymes y además al sector que no tiene o que tiene acceso límite a crédito, porque pensamos que eso es bien importante y clave para los para las pymes a crecer. Bueno, ¿y cómo un microempresario o una persona de la pyme podría acceder a este tipo de programa? Bueno, entonces la mayoría de nuestros programas es trabajando con el Ministerio de Comercio y además de algunas ONGs y nosotros podemos contactar a USAID para determinar qué ONGs, etcétera, para ayudar a los pymes. En lo que usted conoce en la parte económica, ¿qué tanto puede ser el aporte de la industria cultural y creativa en un país como Estados Unidos? Para crecer los áreas como ese, ahora me imagino que bajo de esta administración de Santos, una de sus fuertes como no es bueno, motor, pero es como innovación. Y bajo de este programa, y me imagino que nosotros, Colombia puede ayudar como todos los sectores, como tecnología, etcétera, y educación para proveer internet, y acceso a internet a todas las instituciones académicas. Ese es un buen programa para mejorar y fortalecer este sector, los sectores como ese. ¿Se ha pensado de pronto en empezar a crear vínculos, intercambios para que pequeños emprendedores, pequeños empresarios puedan viajar y hacer pasantías relacionadas con el tema de emprendimiento? Sí, yo creo que la mayoría de las como con programas es ahora no tenemos mucho como de una compañía a otra compañía simplemente porque son pequeñas y no tienen muchos recursos. Pero hay muchas escuelas, universidades en los Estados Unidos que tienen muchos programas para ayudar a la gente, estudiantes y además hombres de negocios y mujeres de negocios a aprender cómo puede manejar mejor, por ejemplo, su pyme o su compañía. Y por eso, por ejemplo, programas por tenemos no solo los centros binacionales, Colombia Americano, ellos tienen información y además mucho más información por internet que muestra los programas como maestrías, etcétera, y además ellos tienen como cursos pequeños, 3 semanas, etcétera, en los Estados Unidos. Entonces si la gente que tiene interés aquí en Colombia, ellos, bueno, puede aplicar por este puesto y como después de los trámites de visa puede ir a los Estados Unidos por un curso pequeño, pero las universidades tienen muchos programas como ese. Finalmente, el cambio climático, ¿cómo influye en la economía? Es súper importante, como que me está diciendo en este concurso, en este congreso, es si cuando usted está dependiente de un ambiente, por ejemplo, su negocio está dependiente de un ambiente y este ambiente, este clima cambia, el efecto es grave, es bien difícil. Entonces, todas las compañías entienden, o la mayoría, entienden que ellos necesitan como cambiar sus procesos para ayudar al clima, porque nadie va a ganar cuando el clima está mejorando, peorando.